Esta mañana vamos a emplear unos minutos de nuestro tiempo de radio para hablar de solidaridad, porque en Amurrio, este fin de semana, este viernes, precisamente se reúnen unas cuantas ONGs, estos grupos de personas que trabajan pues por los demás. Son unos cuantos los que van a estar presentes en Amurrio, 26 ONGs que bueno, pues colaboran con no solamente en países lejanos, sino también aquí. Y para muestra, pues un botón. Tenemos la asociación Laguncha, que en Amurrio, desde luego, la conocen muy bien. En el resto de la comarca, pues tal vez un poco menos. Saben que han sido, bueno, pues premiados por su labor con el GUC de Oro. En fin, pregoneros también de las fiestas. Y, bueno, que realizan una labor, pues muy, muy importante, porque hay gente, y hay que decirlo, cada vez más, y si las cosas van así, pues seguramente aumentará, que necesitan el apoyo de todos nosotros, porque en un momento complicado, cuando uno necesita ayuda, pues ¿dónde va? Pues a Cáritas, o alguna ONG o grupo de ayuda de los que existen en la comarca. En Amurrio hay cuatro, precisamente. Toñi Bordagaray, ¿qué tal? Egunon. Bueno, de esto de solidaridad sabéis mucho, lleváis un tiempo, sí, pues ayudando a la gente. Tú además, bueno, también no solamente en Laguncha, sino además en asuntos del Sáhara, ¿no? Sí, también. Que bueno, que también. Por cierto, hay que decirlo, que con esto de los recortes, supongo que tampoco lo estarán pasando muy bien, ¿no? Pues me imagino que no. Ayer me contaba Arantxa que eso es que su nena, la que está ahí ella en el verano, que le decía, hay comida allí. Porque aquí poco, ¿eh? Aquí no hay comida. Sí, por eso, con los recortes supongo que sí estarán pasando pues un poco estrechas allí, sí, en aquel lugar. Bueno, pero aquí aquí también hay gente que lo pasa mal, o por lo menos no lo pasa bien, y de ahí que necesite la ayuda. Precisamente vosotros ahí en Laguncha, pues realizáis una labor muy importante, reconocida pues por la mayoría, por no decir por todos. Y bueno, ahí seguís en la brecha, ¿no? Sí. Y no sé si cada vez con, como decía yo antes, con más personas, pues, con más familias que reclaman la ayuda. Sí, y además pues está cambiando también los perceptores. O sea, ahora están siendo más los de aquí, o sea, los que serían autóctonos, los que están llegando. Y a veces gente joven, bueno, a veces, muchas veces, pues por el tema del paro, que es igual, estaban, antes tenían trabajo o no han llegado a trabajar nunca, pero tampoco los lo hemos preguntado, ¿no? Pero sí que ya no es tanto, sí, también hay extranjeros, pero ya sigue habiendo, o empieza a haber más gente de aquí. Mm-hmm. Y probablemente habrá más, lo que pasa que ir a pedir alimentos, pues tiene que resultarles muy duro también. Sí, supongo. Que a veces te llega igual por medio de la asistenta o algún familiar que le ha informado, pero claro, un poco mal. Sí, sí. Hasta dar ese primer paso es un poco duro. ¿A cuántas familias tienes memorizado, pues, supongo? Sí, sí, porque hemos terminado hace poquito la lista. 81, 82 familias. Sí, salen, creo que 82, porque, bueno, última hora eso, hemos tenido que meter otra familia en la lista para la Comunidad Económica Europea, para los alimentos que tiene la Comunidad Económica Europea. Lo que pasa que ahí sí han recortado, y igual bastante, porque eran cuatro repartos al año lo que venía de la Comunidad Económica Europea. Se supone que cada tres meses, aunque no solía ser así exactamente, porque el primer reparto solía ser en mayo y el último en diciembre, o sea que no, o sea, en diciembre del año anterior, así que pasaban bastante más de tres meses sin alimentos. Y ya el año pasado se hicieron tres repartos y el cuarto quedó para el 2012. Que se ha hecho este año, creo que fue en febrero. Y va a haber, el 2012, otros tres repartos, pero que no se van a hacer los tres en esto, sino dos, y otro quedaría para el 2013. Así que con el del año pasado ya han hecho 3, pero en realidad se ha bajado a la mitad. Porque si el tercero queda para el año 2013, ¿no? No son 4, ya son 2, sí, sí. Con uno del año pasado, 3. Y hay rebaja. Entonces, sé que no va a llegar, el primero no va a llegar hasta julio. No sé qué fecha, pero hasta julio. Entonces, nosotras hacemos otros repartos pues con el dinero que sacamos del ropero. Si no, pues serían eso, 3 veces al año ahora. Sí, sí, porque recuerden que ellos tienen un ropero, bueno, además de ropa tienen también calzado, solidario, en la calle Araba, y allí, pues, con la venta de esos productos, de esos vestidos y calzado, pues sacan dinerito que luego lo emplean, lo utilizan para comprar alimentos y añadir a los que vienen, los que traéis desde Vitoria, del Banco de Alimentos, ¿no? Eso es. Del Banco de Alimentos también ya viene muy poco, pues porque el Banco de Alimentos al final se surte de los grandes almacenes, de Carrefour, de Eroski, de tal, pero también ya los almacenes cada vez compran más justo, entonces no tienen ahí grandes stocks, nada, viene muy poco ya del Banco de Alimentos. O sea, si no sería por lo que nosotros compramos, no merecería la pena ni ir casi, porque el transporte al final te... Sí que suelen venir grandes partidas de yogures y algo de congelado, pero luego a veces son botellas de bebida, de refrescos y poco más. O sea, poco más porque para 82 familias que tenemos ahora, pues es que no llegaría ni a darle un kilo de cualquier producto que viene. Sí, sí, sí. O sea, no llegaría. Entonces, nosotros eso, necesitamos pues el trabajo del ropero de ya de casi más de 2 meses, 2 y medio, lo que sea, para reunir el dinero necesario para hacer la compra. Claro, una compra o pues de 9 productos, 9, 10 productos de primera necesidad. Sí, productos básicos que serán, eso es, pues, como leche, azúcar, aceite, arroz. Azúcar, arroz, macarrones, o sea, pasta, espaguetis, atún, tomate, colacao y, bueno, hay, creo que harina. Son 9 o 10 productos. Eso siempre. Y ya, si no nos llegaría pues a mantener ese reparto de cada 2 meses, pues tendríamos que quitar productos. Pues, o quitar leche, o sea, un producto igual más caro, ¿no? Quitar hoy leche, aceite. O sea, igual el producto más caro o... Pero, bueno, este año contamos con el donativo que nos dieron en la fiesta de San Antón. Ah, sí. Los amigos de San Antón. Que bueno, pues te ayuda un poquito a poder mantener esos productos. Luego algún otro donativo. A raíz del artículo que hemos sacado en el Auseda, el último Auseda que ha salido, pues nos han llegado también donativos. Entonces, bueno, este mes, que la semana que viene va a dar reparto, se va a poder mantener, o sea, la misma fecha, 2 meses del último reparto que hicimos y los mismos productos. Pero luego eso va en función del dinero que haya, de la caja que hayamos tenido en el ropero. Claro, claro. Porque ya para esas familias, pues te pones en casi 3.000 euros lo que las compras que hacemos. O sea que es manteniendo esos productos. Si hay menos dinero, pues recortamos productos. No recortaríamos nunca en la leche, por ejemplo, que lo encontramos básico, básico. Sí, sí. Hablas de 3.000 euros mensuales. No, cada 2 meses. Cada 2 meses. Hacemos la compra. Sí. Pero bueno, no siempre, pues por ejemplo, en estos 2 meses últimos no hemos sacado eso del ropero. Entonces nos ayuda que tenemos lo del donativo de San Antón. Y bueno, pues luego, pues eso, hay otra asociación que ya hace unos años que no tiene actividad y el dinero que les quedaba pues nos lo han donado también este mes. Entonces creemos que otro reparto también pues tenemos bien asegurado. Pero bueno, esto es en función de, por eso un poco cuando nos vienen, hay poca gente, pero igual alguien que te regatea, que ya vendemos bien barata la ropa, pues cuando te regatean dices, bueno, luego quieres que te regatee yo en el arroz o el azúcar, porque esto no es para nosotras, va a ser luego para ti, ¿no? Y entonces lo reconocen, se echan a reír y dicen, vale, vale, vale. Sí, sí, porque además la ropa que vendéis son unos precios, de vamos, simbólicos. Pues tan simbólicos, pues pocas cosas pasarán de 5 euros. Sí. O sea, no sé, una prenda de cuero, ninguna pasa de 3. Muchas son de un euro y de 2. Sí, sí. O sea, que si en 1 euro, en 2 te regatean, pues... Bueno, pues la feria de las ONGs que llega este viernes, para que ustedes, en la medida de lo posible, se sumen, vean, pregunten, se informen y si pueden colaborar, colaboren, como ya lo han hecho, como ven, según ha dicho Toñi, pues algunas personas que han colaborado, han hecho sus donaciones, que vienen muy bien para que esas 80 y pico familias pues puedan, en fin, subsistir. Gracias a la ayuda, hasta que no les llegue un momento mejores y en fin, o se suben a la lista de las personas que pueden trabajar, ¿no? Sí. De los afortunados ahora. Sí, sí, sí. Bueno, pues Laguncha además volverá a salir a la calle este viernes junto con esas 26 ONGs y se sumarán a la cita de la 13ª Feria de la Solidaridad, un acto de sensibilización que tendrá lugar en la Plaza Juan Urrutia entre las 9:30 de la mañana hasta el mediodía. Sí. Pues Toñi, a ver si hay suerte y, en fin, llegan más alimentos de Europa, ¿eh? Pues no, ahí no va a llegar más. Ahí no va a llegar. Ya lo sabemos que no. En todo caso va a ir a menos. Y nosotras, pues, hasta que el cuerpo aguante, porque somos ya mayores de 60 años casi todas, llenas de achaques, con nietos que atender, y entonces el tiempo da lo que da. Más mérito para vosotras, además. Sí, joder, sí. Sí, la verdad es que... Más que nada es la salud, ¿eh? Porque lo de los nietos y nietas, pues bueno, lo podemos ir compaginando, pero cuando no te acompaña la salud ya, hay que tirarlo todo allá. Bueno, amor de madre y amor a la solidaridad a las personas que lo están pasando mal y que ahí las tenemos, pero que no las vemos, son invisibles para nosotros, pero que la Guncha sí las ve y habla con ellos y les ayuda. Sí, sobre todo es mucho eso también, hay mucha... Un poco de psicología, porque no solo es ayudarles así, sino a escucharles también, ¿no? Y eso, y a veces hay con gente que aparte de ayudarle con ropa o alimentos o tal, es escucharla y hacerle un poco un seguimiento de cómo está su situación personal, ¿no? Y sobre todo escuchar. Sí, sí, sí. Toñi, pues nada, vale. A ver si os vemos el viernes y a ver si se suma alguien más a esa solidaridad si que necesitáis. ¿Eh? Muchísimas gracias, vale, muy amable. Vale, hasta luego, agur.